Las informaciones no cesan. Una de las últimas revelaciones que se han conocido en relación a Wikileaks esta semana, gracias al grupo de Julian Assange, es que en el año 2007 el gobierno de Japón recibió avisos de la Agencia para Energía Atómica de la ONU respecto a la seguridad de algunas de sus centrales nucleares, entre ellas la que durante estos 100 días ha acaparado la atención mundial. En dichas advertencias, los científicos del organismo señalaban que un terremoto por encima de 7 grados podría provocar problemas de seguridad severos. El gobierno de Japón no tomó cartas en el asunto, tampoco la ONU insistió demasiado, y esa información se ocultó a la opinión pública. Ahora ya es tarde, el problema está encima. Los informes de Wikileaks, y lo demuestran estos últimos que han aparecido, son mucho más de lo que la opinión pública conoce, mucho más que los cables diplomáticos que se han dado a conocer a lo largo de las últimas semanas. Y además de esos cables diplomáticos y además de los informes sobre las guerras de Afganistán y de Irak, hay muchas otras historias fascinantes que se han conocido gracias al trabajo de Julian Assange. Hoy contamos una de esas historias en la cara B. Ocurrió en Kenia. La cara B. El Foro Social Mundial celebrado en enero de 2007 en Kenia se convirtió en el escenario de la puesta de largo de Wikileaks. Ahí, Assange presentó su iniciativa y su compromiso. De hecho, decide quedarse a vivir en el país africano junto a integrantes de la ONG Médicos Sin Fronteras para, gracias a las informaciones que suministrará, contribuir a las reformas democráticas en el país. El país estaba gobernado desde el 27 de diciembre de 2013 por Mwai Kibaki, tras 24 años de gobierno de Daniel Arap Moi, que nada más llegar al poder inició un extraño proceso electoral en el cual solo podían participar miembros de su partido. Lejos de cualquier atisbo de democracia, Moi abrió las puertas a la inversión extranjera y a las normas de la globalización. El país se convirtió en sede para multinacionales que cultivaban y producían productos destinados a la exportación. Dentro del país no quedaba nada. Y Kenia se vio obligada a importar alimentos y bienes básicos. El flujo de capitales se tuvo como consecuencia la profundización de las ya de por sí grandes diferencias sociales y económicas en la sociedad. También se desataron conflictos armados con los países vecinos y rebeliones internas en su propio ejército. Con mano de hierro sofocó cualquier alzamiento y con trucos poco democráticos obtuvo la reelección en varias ocasiones. Pocas críticas, mientras tanto, por parte de las potencias internacionales debido a que Kenia se había convertido en un país aliado de las corporaciones más poderosas. Moi no dudó en formar parte de la coalición internacional que Estados Unidos organizó para liberar Kuwait tras la invasión del país por parte de Irak en 1990. Gracias a ello, las potencias internacionales concedieron nuevos créditos, pero a medida que avanzaba la década, las crisis sociales internas se agravaron. Kibaki fue nombrado vicepresidente con objeto de fortalecer el gobierno, pero no se pudieron evitar conflictos armados internos y la aparición allí en el país del terrorismo internacional. Cuando Kibaki llegó al poder tras ganar las elecciones a liderar otro partido, la Coalición Nacional del Arco Iris, procesó por corrupción a Moi. Pero a la condena le siguió una sospechosa amnistía que desveló una verdad incuestionable. Moi seguía dominando desde la sombra los resortes internos del poder en el país, y esa sombra fue la que Wikileaks se empeñó en borrar. En las elecciones de 2007, Kibaki se presentó convertido en un títere de Moi. Fue cuando Wikileaks se filtró una serie de documentos comprometedores contra el autoritario Moi, apoyado desde el exterior por el gran capital, pero dañado a todos los niveles a causa de la portada del periódico The Guardian en el que se recogían todas sus fechorías. Esos documentos demostraban un grado de corrupción gigantesco y mostraban al mundo una serie de violaciones de los derechos humanos verdaderamente estremecedoras. Gracias a ello, aunque Kibaki ganó las elecciones, la presión social en contra de la presencia de Moi fue tan grande que el candidato reelegido no tuvo más remedio que establecer un gobierno de coalición junto a los grupos de la oposición. He was born 6 months old, he'd done 3 months in jail. Con el tiempo, en nuevas informaciones, en Wikileaks, lo volvería a cambiar todo en el país. Fue apenas unos meses después. Porque en noviembre de 2008 el equipo de Assange reveló la existencia de un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Kenia que había sido silenciado por las autoridades. Se trataba de un dossier sobrecogedor en el que se presentaban pruebas de las ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo durante la campaña electoral. Como consecuencia de aquella limpieza de sangre murieron al menos 1.133 personas. Los responsables de las muertes eran agentes de los cuerpos policiales de Kenia. Pronto quedaría al descubierto la existencia de un poder paralelo en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que imponían una ley no escrita. Kibali, cómplice o amordazado, no quedó exento de sospechas. Philip Afton, un observador de la ONU, informó que altos funcionarios del Estado estaban involucrados en incitar a la violencia, financiarla y organizarla, y que dicha violencia era ejecutada por la policía. Dos de los colaboradores de Assange e informadores de Alstom fueron asesinados el 5 de marzo de 2009. Se trataba de Oscar Kamau y John Paul Aulo. Circulaban en coche por las calles de Nairobi, a pocos cientos de metros del Palacio Presidencial, cuando alguien se acercó al vehículo y los acribilló sin compasión. La policía, hacia donde se dirigieron todas las sospechas, negó de inmediato su participación. La Fundación Oscar, para la que ambos trabajaban, y Wikileaks también, habían documentado para entonces nuevas ejecuciones. Y en total ya tenían documentos y expedientes sobre la muerte de 1.721 personas a manos de ese poder dentro del poder. Había que sumar además la desaparición de otros 6.452 individuos. Muchos de ellos, muchos de los eliminados, eran partidarios del presidente y miembros de Mangaki, una banda entre tribal y mafiosa que apoyó a ese presidente durante el recuento de papeletas en las elecciones que ganó tras destapar el escándalo de Moi. Gracias al trabajo efectuado por Wikileaks para esclarecer las matanzas que se produjeron antes y después de las citadas elecciones y poner al descubierto la existencia de un comportamiento paramilitar en la policía de Kenia, Amnistía Internacional en el Reino Unido concedió al grupo de Assange el premio anual que reconoce la labor periodística en favor de los derechos humanos. Durante la entrega del galardón en Londres, Assange fue muy explícito. Y dijo: es un reflejo del coraje y la fuerza de la sociedad keniana que esta injusticia haya sido documentada y hayamos podido demostrar al mundo que se llevaron a cabo estos asesinatos. Sé que los responsables no van a descansar, nosotros tampoco, hasta que se haga justicia. Y es que, en su opinión, informar significa implicarse en las causas justas, aunque después te persigan por ello.